levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. El Centro Comercial Camino Real te trae el Festival de la Risa. Risas por Mil. Ven a reírte con los mejores comediantes en Camino Real. Risas por Mil. Este sábado 26 de febrero con Juan Machado y sus cosas de casa. Risas por Mil en el Centro Comercial Camino Real. Sábado 26 de febrero a partir de las 2 de la tarde. Y como nos gusta, completamente gratis. El Centro Comercial del Centro Camino Real. Muy bien, son las 7 de la mañana, 5 minutos. Buenos días. Les muy humillolas. Para todos los oyentes de Veracruz Estéreo, estamos listos en este jueves 24 de febrero del año 2022 para llevarles a ustedes una manera de hacer radio muy diferente. Tratar de alegrarles sus mañanas, tratar de que sea el comienzo de un día con toda la energía positiva que siempre irradiamos para ustedes. A pesar de todos los conflictos que hoy se viven en el mundo entero y que también nos afectan, porque nos da mucha tristeza ver cómo el pueblo sufre por las guerras desencadenadas de los gobiernos en el mundo. Entonces, un saludo muy especial para ustedes. Y hoy nos levantamos con una noticia donde se desprende ya definitivamente una guerra que ya venía anunciada, ¿no? Y que pues ya el señor presidente de Rusia comienza con sus ataques a Ucrania. Hoy las imágenes son de tristeza, hoy las imágenes son de preocupación por aquellas personas que quizás no son nuestros familiares o no son nuestros amigos, pero sí son los seres humanos que nos preocupan, a los que nos importan las personas y los seres humanos, ¿sí? Y hoy nos levantamos muy tristes de ver todas estas imágenes con las que Ucrania se levanta y está sufriendo y está padeciendo. Aparte de eso, lo que ocurrió el día de ayer en la ciudad de Manizales en horas de la tarde, que son noticias que vamos a tener en desarrollo en esta mañana con nuestro compañero Rubén Darío Gaona, que nos trae la información desde Manizales con el canal Telecafé, que siempre las comparte todos los días. Pero yo creo que es momento de que demos esa alegría y ese entusiasmo a nuestros oyentes como lo hacemos cada mañana con Despiértese con Veracruz. Hoy por eso quiero entregarles este día para que sea el mejor, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Que el Señor los acompañe y que siga entrando en el corazón de cada uno como lo necesitamos. Unos creen, otros no creen, o unos creen, otros no, en todas las cosas buenas que trae la vida. Así que aprovechemos esta oportunidad de hoy que nos entrega la vida, de que nos pudimos levantar, de que hoy estamos vivos, de que hoy podemos decir buenos días, como yo le digo buenos días, don John Jairo. Buenos días, don Gustavo. ¿Cómo amaneció? ¿Por qué lo veo como preocupado? No, a usted, lo estaba escuchando muy atentamente. No, preocupado no. Hoy nos levantamos. Para nada. Hoy nos levantamos y tenemos la posibilidad de decir buenos días. Hoy estamos aquí sentados, hoy tenemos movimientos, hoy estamos bien de salud. Y yo creo que eso es ganancia. Cuando usted abre los ojos, ya eso es ganancia. Independiente, claro, de todos los problemas y las dificultades que usted tenga. Hoy les quiero regalar el consejo de que lleven a Dios en su corazón para que cada cosa que tienen en su mente, sus metas, sus objetivos, sus dificultades, sus necesidades, logren resolverse, porque seguro que así pasa. Se los digo yo, que cada día enfrento miles de cosas, pero como estoy tan aferrado y pegado a Dios, Él me ayuda a ir resolviendo y me regala esa paciencia, me regala, hay que pedirle a Dios algo que se llama discernimiento para poder resolver cada cosa. Feliz mañana para todos, los quiero mucho. Ánimo, fuerzas y energía positiva para hoy. Recuerden, siempre me encanta decirles que qué es lo que hay que investir todos los días. Actitud positiva. Con esa actitud logras absolutamente todo. ¿Sí o no, John Jairo? Sí, señor. Claro, y si no, sí, vean a supuesto. John Jairo con esa actitud positiva que todos los días llega. Sí, claro. Hoy les tocó el uniforme de la camisetica blanca con la sudaderita de rayitas blancas y es la sudaderita verde, hombre. Sí, señor. Qué bien, qué bien. ¿Cómo la ve? Lo veo con un entusiasmo todos los días. Me encanta desde que usted entró a ese grupo de la tercera edad. Yo lo veo a usted en un semblante usted muy diferente. Ya casi llega. Le estamos preparando también su bienvenida, don Gustavo. Hombre, John Jairo, es que ¿quién dijo que yo no voy a llegar? No, por eso. ¿A usted quién le dijo que no? Yo también voy a llegar. Claro. Y aspiro llegar a mi tercera edad. Será bienvenido al grupo. Ahora, y se lo voy a decir de corazón, y no es porque estemos aquí al aire. Yo quisiera tener la edad que usted tiene y llegar así, a ser como usted. ¿Así? Con esa energía, con ese positivismo, con ese buen estado físico, con ese buen estado de salud. Hombre, Muchas gracias, don Gustavo. Imagínese usted uno llegara viejo para ni moverse, ni una cosa, ni la otra. No, sí, hombre, okay. Siéntase orgulloso de que le hacemos el ego. ¿Me está diciendo viejo? No, o sea... A ver, hombre. Vamos, avancemos. Usted no me ha logrado entender lo que yo le digo. No, sí, dejémoslo así. Yo digo que, sí, no, es que igual, ¿por qué lo decimos? Bueno, sí, vamos a llegar a viejos. Claro que sí. Entonces, hombre, no hay nada mejor que sentirse feliz de que uno llegue a cierta edad y que esté activo todavía. Sí, señor. Peor estar postrado en una cama, en un hospital, encerrado tras eso es duro, aquellos lugares. Pero eso hay que afrontarlo en el momento que llegue, porque pues es la vida nos trae cosas muy buenas, pero también pues tenemos que estar supeditados a que cualquier cosa negativa nos va a suceder. Exactamente. Sí, entonces tenemos que tomar como... Yo genero conciencia todos los días a los oyentes que tienen una edad avanzada. Hombre, si hoy tienen la oportunidad de ingresar a un grupo de la tercera edad, ingresen. Y al grupo mío, ¿cómo es que llama el grupo mío? Se llama Los Pájaros Caídos. Eso. Los Pájaros Caídos y las Arepas Mojadas. Sí, señor. Si usted tiene la posibilidad de ingresar hoy a un grupo de la tercera edad, ingrese. Eso. Es que usted ahí dispersa la mente, hace ejercicio, conoce nuevos amigos. Claro. Está teniendo actividad todo el día, comparte muchas cosas. Y eso es salud. Eso es salud. Por eso es que John Jairo hoy todos los días se levanta con esa moral. Pa' allá va Chepa también. Pa' allá va Chepa. Ajá. A Chepa le falta poquito para llegar al grupo de la tercera edad. Ah, ya llegó Chepa. A Chepa le falta poquito para llegar al grupo de la tercera edad. Pero ya llegó al grupo de la tercera edad. Bienvenida al grupo de la tercera edad, Chepa. Sí. ¿Cómo están mis amores? ¿Pero por qué están hablando hoy de esas cosas? Cuénteme a ver, ¿qué pasó? No. El grupo de los pájaros, no, ¿qué pasó? No. Lo que pasa es que aquí estábamos conversando de las actitudes que hay que tener todos los días y que a mí me encanta ver la actitud con la que todos los días llega John Jairo y que eso lo he visto lo que hace que está yendo al grupo de la tercera edad. Entonces, que quiero invitar a todos los oyentes que están ya en la tercera edad, hombre, que se animen a asistir a grupos de tercera edad, que se animen a hacer otro tipo de actividades, no se queden sentados esperando, ni quejándose, ni yo. Es que salga y haga algo positivo. ¿Ah? John Jairo, la vejez es una etapa en la que la boca promete cosas que el cuerpo no puede cumplir. Eso, uno pasar de tener 4 miembros flexibles y uno rígido a terminar con 4 rígidos y uno flexible. Chepa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, amor? Bien. No, estoy muy contenta, esa reunión está muy bacana, la de ustedes, la de los viejitos y todo. No, es que es muy chévere y es muy bueno. Bueno, voy a contarles a todos nuestros oyentes porque hoy estábamos hablando acerca de lo que está ocurriendo, que es la noticia mundial. Tratar de no polemizar mucho sobre ella porque de todas maneras es triste saber todo lo que está ocurriendo hoy. Después de que de pronto en algún momento se sentaron a conversar, como a que tuvieran algún tipo de negociación. Y hoy amanece Ucrania atacada por Rusia. Son cosas que son muy tesas y yo creo que es la noticia del momento y yo creo que ya la gente sabe de lo que está pasando. La idea no es polemizar, sino que tratemos de que esta mañana sea muy diferente y que tengamos a la gente dispersa en otro tipo de cosas. ¿Ah? Y el terror que va a ser, porque es que la cosa es que Colombia va a atacar a Rusia. Ya aquí nuestras fuerzas armadas están dispuestas a atacar a Rusia. Chepa, por Dios. Ellos que tienen misiles, que tienen ojivas nucleares, pero no pueden contra 4 marihuaneros de Bogotá que lo atracan a uno. Pero Chepa, ¿vos crees que...? Contra una banda de venezolanos que eso le atracan y lo matan. Chepa, no por pueden favor. Hacer nada contra eso. Ya están alistando, ya llamaron a Jorge Barón y va para allá. Estoy muy preocupada. No, te preocupes por eso. No, hijo, es que es muy peligroso. Imagínense que ya les dijeron que si no se retrocede, les van a poner los partidos del fútbol colombiano. Usted imagina un partido eso, imagínese, Alianza Petrolera con Equidad. La gente corre. Chepa, por favor. No, y Colombia tiene que sacar todas esas reservas que tiene toda esa gente tan tesa. No, ya se están preparando Marvelas, hermanitas, calle. Estamos sí. listos para sacar allá. Sí. No, y los ladrones están listos también, ¿no? Ay, no, no. No, los senadores todavía no van. No, los más tarde. Pero hay varios senadores que ya están preparando maletas. Es más, Petro, pues, va para defender a los rusos. Rusos. Entonces, eso es una posibilidad muy buena para nosotros. Él es prorruso. Ay, no, no, no. Él es prorruso. Entonces, eso, pues, está bien, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo sé que Margarita Rosa Francisco la sientan con un bulto de marihuana al lado de la frontera y empieza a aspirar a esa mujer y a tirar humo. Y le digo que eso no pasa a nadie. Esos rusos, así tengan cascos de todo, no pueden ver entre ese nube de humo que forma Margarita Rosa de Francisco fumándose un bulto de marihuana. Eso es lo que me encanta. Les queremos enviar, eso sí, pues, que si el primer misil lo van a tirar, que lo tiren donde estaban esos jueces del aborto. Porque le digo, pues, que la cosa está brava, brava. Ya les digo la dirección y todos los de rusos. Si van a mandar un misil, mándela para el, ¿cómo es? Para la Corte Constitucional, para que para caiga la corte, ya. Sí. Ay, no, para no, la no. Corte, sí. Para no, la sí. Corte Constitucional, que caiga ya. Pero que sea antes de las 12 del día, porque esos manes a las 12 están almorzando. Claro, y no vuelve sino, no vuelve sino que hasta el otro día, ¿o qué? Sí, no, vuelven los pollitos. Vuelve. ¿Cómo le parece? Ya es que están preocupados porque ya dijeron que si necesitan a Reinaldo Rueda lo pueden tener allá en el, ¿cómo se llama ese? El Lokomotiv de Rusia. Para que lo maneje Reinaldo Rueda. ¿Ah, sí? Sí, vea pues. Otro peligro grande. Imagínese. Y ya es muy bacana. Pues yo estoy muy preocupada. No, es que yo creo que con que les pongan una semana el canal de Winsport, esa gente se retrocede allí. Se dice, no, por favor, no. Nos pongan Winsport, por favor. Sí, ya, por ejemplo, están circulando. Colombia pasó con un avión y regó fotos de Carlos Antonio Vélez. Y ya muchos rusos están preocupados. Sí, nosotros conocemos a Putin, pero ¿quién es este otro hijo de Putin? No, es una red deportiva. Pero entraste con toda, ¿no? Sí, mejor dicho. Sí. 7:16 a.m. Y la DEA va a entrar allá. La DEA también. Que Colombia va a llegar comida y a cada ruso le va a dar una coca. Y el que lo cojan con coca, ahí lo meten ahí. Ahí está. Es el país de la coca para almuerzo. 7:16 a.m. Se registra a esta hora el pico y placa que comenzó a regir a partir de las 7 de la mañana en la ciudad de Pereira. Las placas que finalizan en 6 y 7 para vehículos particulares en la ciudad de Armenia también comenzó a las 7 de la mañana y va hasta las 7 de la noche en todo el centro, más bien en el centro de la ciudad y en toda la ciudad. Tiene diferentes horarios: 7 a 9 de la mañana, 11 y 30 a 2 de la tarde y 5 y 30 a 7 de la noche. Placas que finalizan tanto para vehículos particulares como para motocicletas en 9 y 0. Para que lo tengan muy presente los amigos de Armenia Quindío. Los amigos de la ciudad de Medellín está rigiendo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana para hoy jueves 24 de febrero del año 2022. Las placas que finalizan en 0 y 7 para vehículos particulares y en las motocicletas las placas que inician en 0 y 7. Las motocicletas de 2 y 4 tiempos está rigiendo desde las 5 de la mañana y va hasta las 7 de la hasta las 8 de la noche. Muy bien, 7:17 a.m. Vamos a esta hora a lo que ocurre en nuestro país y en el mundo entero. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Nos encanta entregarles a ustedes las tendencias. Ya compartimos la primera. Vamos con más tendencias que tiene John Jairo Muñoz a esta hora de la mañana. Gustavo Roldán, las redes sociales están colapsadas con lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Ucrania es tendencia. Mediante un discurso televisado, el presidente Vladimir Putin dio a conocer este jueves que autorizó que Rusia lleve a cabo una operación militar especial en el este de Ucrania. Putin es tendencia. El presidente Vladimir Putin ha cruzado otro punto de no retorno. A las 6 de la mañana, hora de Moscú, una hora antes de Ucrania, el líder ruso ha anunciado una operación militar especial en el Donbass. El Donbass es una región histórica, cultural y económica en el sureste de Ucrania. OTAN, la Unión Europea, la OTAN, el presidente de Estados Unidos, España y mandatarios de otros países han condenado el ataque que lanzó Rusia contra Ucrania. La OTAN es el tratado, el, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Bueno, pasamos a Colombia. Si por allá llueve, por acá no escampa. ELN es tendencia porque después de que el ELN anunció que llevaría a cabo un paro armado del 23 al 26 de febrero, medios colombianos informaron sobre explosiones y quema de vehículos en diversos puntos del país ayer miércoles. Una explosión en la vía Bogotá-Bucaramanga ha dejado al menos 5 personas lesionadas. Hubo un puente vehicular dinamitado en Cesar, la activación de explosivos en norte de Santander y la quema de un camión en Cauca. Muy bien, ahí están tendencias a esta hora de la mañana. Yo les tengo otras dos tendencias para que nos vamos con lo que ocurre en el Triángulo del Café. ¿Cómo le parece, Chepa? Váyalo teniendo en cuenta para que lo analice en un ratico. Sí, señor. El señor Alex Char le ofreció la vicepresidencia a Cabal. ¿Qué impedimentos hay? Ese es uno de los titulares en tendencia a esta hora de la mañana. A María Fernanda y Cabal. Otra de las noticias otra de las noticias en tendencia, ya anunciada por el señor presidente, por el gordo. Dice el listado de municipios en donde será posible andar sin tapabocas al aire libre. Ahí está entonces las tendencias que tenemos en esta mañana y vamos con lo que ocurre en el Eje Cafetero. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Don Rubén Darío Gaona, desde el canal Telecafé en la ciudad de Manizales. Todos los días en Despiértese con Veracruz nos trae la información de lo que ocurre en el Triángulo del Café que está pasando en Manizales. Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes de Despiértese con Veracruz. Soy Rubén Darío Gaona y sin lugar a dudas la noticia más importante de la ciudad de Manizales está relacionada con el derrumbe presentado en el barrio Centenario. Les contamos, se presentó una emergencia la tarde anterior, de acuerdo con el reporte entregado por parte de las autoridades luego de las 4:15 de la tarde. Una luz de tierra sepultó 4 viviendas y dejó comprometidas a otras 10. Alexa Morales, coordinadora de la Unidad de Gestión del Riesgo, entregó el primer balance sobre la emergencia. En el barrio Centenario, pues tenemos que es un movimiento de una gran cantidad de tierra que cae sobre algunas viviendas del sector. Primero llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde se inició inmediatamente el rescate de algunas personas atrapadas. Este rescate se realizó por el techo de las viviendas. Tras realizarse un puesto de mando unificado por parte de las autoridades, se determinó que fueron 9 las personas rescatadas con vida y que son 4 las personas desaparecidas. De acuerdo con el reporte entregado por parte de la secretaria de gobierno de la capital del departamento de Caldas, Diana Constanza Mejía Gran. Tenemos a estas personas desaparecidas: Lina Constanza Delgado, de 38 años, José Duvernay Quintero, de 77 años, Ana Sofía Palacio, de 7 años. Tenemos una persona, mujer, de nombre Mónica. No tenemos más datos por el momento. Tras conocerse la emergencia, se activaron todos los protocolos relacionados con una situación como la ocurrida el día anterior. De acuerdo con el secretario de Salud de la ciudad de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles, se encuentran todos los secretarios de despacho, al igual que los organismos de socorro de la ciudad, atendiendo el requerimiento de la ciudadanía. Lo primero, se activa la totalidad del gabinete municipal. Aquí están todos los secretarios, acompañados de todo el gabinete departamental. Están todas las unidades de gestión del riesgo, tanto la municipal como la departamental, los secretarios de obras, Corpo Caldas, todas las empresas públicas, los que tienen que ver con el agua, con el gas y con la energía eléctrica. Y en segundo lugar, se activa inmediatamente todo el protocolo de PMU hospitalario. O sea que en el mismo momento se activaron todas las unidades de urgencias. Y así están hasta el momento, esperando por si se necesita atender a más personas víctimas de esta situación. Pasó en Despiértese con Veracruz la información más importante de la capital del departamento de Caldas. Les invitamos a todos ustedes para que sigan en sintonía de 91.1 Veracruz Estéreo. Muchas gracias a Rubén. Yo creo que es la noticia más importante que se registra a esta hora de la mañana, lo ocurrido ayer del deslizamiento en la ciudad de Manizales. Primero fue Pereira hace 10 días y ahora lo de Manizales, ¿no? Qué pesar. De todas maneras, igual. Bueno, aquí estaremos pendientes. Gracias a Rubén por su información. 7:23. Con Juan a la 1, a las 2 y a las 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juana. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3, Juana.

Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Son las 7 de la mañana, 28 minutos en Colombia, 7 de la mañana, 28 minutos. Es el momento de ponernos en oración. Y esta mañana, ¿por quién la vamos a hacer, Chepita? Una oración muy especial. Una oración muy especial. Estaba leyendo aquí en las redes que Vicente Fernández está espantando en el rancho donde vivían los tres potrillos. No, qué miedo. ¿Cómo así? Vicente tiene asustado a todo el mundo allá. Y entonces aquí salió la noticia, dice doña Cuquita, que es la esposa de Vicente. Es la viuda, sí. La viuda de don Vicente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo ¿En serio? Se llama la señora? ¿En serio la señora? Cuquita. ¿En serio la señora? Se llama doña Cuquita. Lean ahí, doña Cuquita. La viuda de Vicente Fernández se llama doña Cuquita. Que en el lado de la cama de ella apareció una cruz en las sábanas. Y entonces él ya le dijo a Vicente, le oró y le dijo: Vicente, esta cuquita es tuya, pues no te preocupes. Claro. La esposa, mire, ha pasado poco más de 2 meses desde el fallecimiento de Vicente Fernández. No. Y doña Cuquita, la esposa, mujer que lo acompañó y lo inspiró. Sí. Doña Cuquita, claro que no siente miedo. Dice que contó que todas las mañanas al costado de la cama donde dormía con su esposo reformó una cruz con las sábanas y cobijas. Suceso que para ella es una señal del charro mexicano. Doña Cuquita, claro que no siente miedo a estas manifestaciones. Y por el contrario, le habla. Vea pues. La Cuquita le habla a la sábana. Entonces, oración por la Cuquita. No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar. Cuquita es tuya. Ayúdame, Dios mío, yo. Vamos a hacer la oración por Vicente. Sí. Ayúdame, Jesús mío, qué temor el que uno siente. En su finca está espantando el rey de todos, Vicente. Ayúdame, Jesús mío, yo. Según explicó su esposa, la bella doña Cuquita, se le ha subido en su cama y casi no se lo quita. Ayúdame, Jesús mío, yo. Que en un sembrado de penca que Vicente tiene al lado, la otra vez a la Cuquita Vicente la ha arrodillado. Ayúdame, Dios mío, yo. Yo me pongo aquí a pensar que esa cosa se complica, porque en el cielo a Vicente le hace falta su Cuquita. Ayúdame, Dios mío, yo. Por eso, si usted está grave o las cosas ven malucas, antes de subir al cielo, comas un buen par de cucas. Ayúdame, Dios mío, yo. Contame. Como yo parte cucate de morir. Bacano. Que no le haga falta como Vicente allá. Bacano, ¿sí o qué? Yo no creo. Hombre, me quedo sorprendido porque yo no creo que a Vicente le haya hecho falta esa vaina, ¿no? Ave María, por Dios. Vicente le tocó, ahí está. Me hizo, y imagínate, estaba tomándome un café de ayer y no había nada, me la tengo que comer con una cuca de esas duras. Ay. Esas cucas que hay que ablandarlas con la lengua. Siete de la mañana. Con la cuquita de Vicente. 7 de la mañana, 32 minutos. 7:32 es Despiértese con Veracruz. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Y hay noticias, mi amigo. A esta hora de la mañana nos conectamos directamente a la ciudad de Medellín. Tenemos a nuestra periodista Chepa Rechowski Papasoski Semenewis Muñoz Aguilar con el análisis de noticias. Chepa, con ustedes. Bueno, analizando las noticias en Ucrania, eso está caliente. Ese man en realidad es Putin. Ese güey Putin se metió a Ucrania. Me da muchas risas porque hay ahí el corresponsal que tiene Caracol en Ucrania, es un colombiano, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces él habla, ya que estamos con nuestro, y son felices, pues, en cada... Ay, sí, aquí está con nuestro corresponsal. Y hoy lo llamaron y es que, güey, ¿para dónde me voy? Se me ha embalado. Y la semana pasada es que aquí no pasa nada, aquí estoy tan solo, aquí no pasa nada, aquí no hay nada. Aquí no pasa nada. Estamos aburridos, aquí no sucede nada. Eso es por allá, por la prensa jodiendo. Y ahora es que venga, hermano, ¿para dónde me voy? Está buscando un bus, aquí no pasa un bus de Bello. Está atrapado en la zona de conflicto. Por ahí no pasan buses de Bello. Bueno, pues... Ser periodista no es fácil. Ay, no. Esperamos. El ELN tiene amenazado al país con un paro armado. Sí. Están haciendo eso. Sí, el presidente dice que eso no existe y a todo el mundo lo para, le queman camiones y todo, pero para él es que no. El Palacio Nariño no sabe. Pero vení, Chepa, ¿no se supone que Santos hizo la paz en Colombia? La paz, y se ganó un Nobel de la Paz que es distinto. Ah, ya, ya. Pero en la paz no existe nunca. Un Nobel de la Paz en un país en guerra. Ah, sí. Ah, y un Nobel de literatura en un país que no lee. ¿Cómo le parece? Te refieres a García Márquez. Bueno. Y el Nobel de la Paz en un, que Santos, que premio tan chimbo. No, sí, no, porque no, paz no hay en Colombia, con toda esa cantidad de atentados. Usted quiere acabar con el quiere acabar con el ELN. Sí. Sí. Ustedes en el aprila todos los putas viejitos, todos tienen 89 años, eso sí. Es del ELN. Sí. Eso les quedan 6 meses de vida, se mueren el próximo año porque es que la vida no va para tanto. Ajá. Les quitan el enalapril y esos viejitos se mueren en 3 días. Sí, todos esos son una manada de viejitos horribles. ¿La mejor forma de acabar con ellos entonces o qué? Bueno, sí, no, quítale el enalapril a esa gente y verá. Sin tapabocas. Sin tapabocas. Dice el presidente el gordo del Palacio Nariño que Lonchitas Crunch acaba de decir. ¿Qué dijo? Que puede mandar sin tapabocas en la calle. Y todo el mundo dice, oiga, este huevón le va a creer a un político para creerle a un médico. ¿Cómo le creo al médico? Los médicos dicen, no, siga con el tapabocas. El presidente, no, ya, tranquilo, salgan a la calle. ¿Usted quién le cree? Al médico. ¿Un político que vive de robar o un médico que vive de estudiar? Eso es verdad. Papi, hágale de una, váyase con lo que diga el médico. No le crea a Lonchitas Crunch. Bueno, Tolima campeón, hermano, venció al Cali. Tolima campeón, venció al Cali. No, eso fue en diciembre. No, nadie dio cuenta. Eso fue en diciembre. No, ahoritica, ayer. ¿Cuándo? ¿Cómo así? Cuente a ver. El único título que le faltaba al Tolima lo lograron ayer. Es que nadie se enteró porque es que nadie ve Win Sport. Nadie ve Win. ¿Y qué pasó? ¿Están jugando? Es que... Claro, ayer jugaron. Ay, no, yo no sabía eso. Vea, pues, Tolima-Cali. Sí. O sea, no. Yo me di cuenta fue de... Tolima recibió el miércoles, es el campeón de la Superliga. ¿Ah, sí? ¿Qué sabía? Yo tampoco, nadie sabía. No, yo me enteré fue de que jugaron Atlético de Madrid y el Manchester United. Que quedaron 1-1. El único que tenía por aquí Win Sport era un viejito de una tienda de la esquina y murió. Ya nadie ve eso por allá. Si uno pasaba y se pedía un tamarindo helado y se sentaba a ver un partido. Tamarindo helado. Sí, pero desde la Liga Águila, ya eso no, esa cerveza Águila, ya no, esas cosas de las cervezas. ¿Cómo le parece? Y más noticias. Análisis de noticias en esta mañana. Y ahí les tengo carta ahora de James. Listo, James. Bueno, listo. James, hermano, James la embarró. Sí, ¿qué pasó? Pues lo están ofendidos con James en la NLS, porque dijo que eso era un moridero de futbolistas. Ah. Entonces ya le negaron la entrada ya. Ay, ¿en serio dijo eso? Están súper ofendidos porque... Es que James como que... ¿Cómo voy a ir a ese moridero de futbolistas de Estados Unidos donde todos los viejitos van allá a chutar el balón los últimos días de su vida? Es que a James como que se le suelta la lengua muy frecuentemente, sí, ¿no? Sí. Dice, por bocón... cerró las puertas a Estados Unidos mi amigo pues James Rodríguez. James, en el verde lo recibimos, ¿sí o qué? Ah, sí, claro, y él todavía puede hacer goles y todo. Claro, pues que no es la misma la plata en dólares que en pesos. Eso es verdad. Pero imagínate que se cerró las puertas allá. Ah, se puso a hablar más de la cuenta. Diciendo que eso allá no, pues es que... Qué cosa tan horrible. Sí. Muy bien. Pero más, bueno. Más análisis de noticias o pasamos a seguir disfrutando de buenas canciones también, doña Chepa. No, vámonos ya con canciones. Listo, vámonos, perfecto. Ay, qué rico. 7:00 a.m, 38 minutos. Es momento de que disfrutemos. Dime. Ayer jugó el Liverpool contra el Leeds. El Leeds es el equipo de esta Bielsa. Leeds, ajá. Le metieron 6 goles. ¿Hizo gol Luis Díaz o no? No hizo. Hombre, iba a hacer un golazo y se lo dañó Mané. Ya. No, pero no y hizo. Y entonces está Luis Díaz salió. Todo el mundo hizo gol. Hasta el aguatero de Líos por hizo gol. Menos Luis y Díaz. Y el pobre Luis Díaz nada. De 6 goles no hizo ni uno y es delantero. No hizo correr y sudar. Uf. Pero hizo dos goles Mané, se le tiró un gol a Luis Díaz, hizo gol ese árabe Salah, hizo Salah, hizo comedor, hizo nevera y todo, todo hizo gol. El que traía el agua del equipo hizo gol. Pero Luis Díaz, imagínate, hizo asistencia al menos, ¿o no? Ay, no, no. La asistencia, nada. Hizo no sudar. Hizo nada. No, no, no. Imagínate que lo recibió el, ¿cómo es? El abrazador Klopp. Klopp. Sí. Con un desabrante esos de bolita. Para que se echaran esa fila. A 10 de la mañana, 39 minutos. A esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. Héroes del silencio. El héroe de leyenda. Café Tacuba. Sale sola de noche, María. Los Fabulosos Cadillacs. Todo te dice que soy. Así es como te ve. Los Artistas del Rock en tu idioma. Y aquí Los Prisioneros, muevan las industrias, despiértese con Veracruz. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. No se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Y chocaban en el patio de la escuela.

realiza tu inversión de pesos a dólares, ingresa ya y conócenos. www.internationalgoodideas.com o llámanos o escríbenos y déjanos contarte cómo puedes hacer la mejor inversión. Más 1-954-380-2973. Más 1-954-380-2973. Estos son los detalles y estos son los números, o más bien el número y la página web para que ustedes ingresan y puedan invertir hoy mismo en los Estados Unidos. Es Veracruz Estéreo, presentándoles a esta hora, o tocándoles más bien, los mejores clásicos. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Señores, 7 de la mañana, 49 minutos. Extra, extra, extra, extra. Noticia extra. En desarrollo. Con Chepa. Ya desarrollada. Urgente, acabó hace 5 minutos de hablar el gordo del Palacio de Nariño. Qué irrespeto. Los crunch. Ya Colombia ya dictó medidas económicas contra Rusia. Uy, no puede ser. Van a sancionar. El presidente Lonchitas Crunch acaba de decir. Van a sancionar a Rusia. He decidido suspender. Oiga. La exportación de los siguientes productos a Rusia. A ver. Caldo de costilla. Jabón Rey. Ruanas de Nopsa. Bon Bon Bun. Bonimalta. Supercocos. No, entonces. Nusita. ¿Qué? Piel roja. Piel roja. Miel tertos. Mazamorra. Y panelitas Copelia. No. Y entonces esa gente que va. Esperen pronto más sanciones internacionales. No. Dios mío. ¿Esa gente qué va a hacer? Los rusos deben estar que se mueren. No. ¿Sabes qué sería la vida de un ruso sin un supercoco? No. Imagínese. ¿Ah? Para ese frío tan hijo de madre, las estepas rusas son piel roja, sin un piel roja. O sin la miel tertos. Para el pechito miel tertos. ¿Ah? No, no, no. Una no. Panelita Copelia. No, esa gente no. Es, ¿ah? Mejor dicho. Así van a perder la guerra. De la mazamorra que pasaba por Rusia, mazamorra helada. Así van a perder. Con el frío tan hijo de madre, así que va a poner a helada. Van a perder la guerra. Ay, no, no, no. Imagínate. Espere. En los restaurantes de Rusia se quedaron sin panelitas Copelia. Espere esta y otras informaciones más adelante en ampliación, las noticias extra. Con Chepa. Terrible. Ampliación de la noticia en minutos. Sanciones económicas de Rusia, de Colombia a Rusia. Ay, no, no, no, no. Noticia extra que entregamos a esta hora de la mañana. Se acaba de registrar en los últimos minutos. Acaba de salir a dar la información nuestro presidente, el señor Iván Duque. Más conocido como El Gordo. Lonchitas Crunch, como le dice Chepa. Lonchitas Crunch. 7 de la mañana, 51 minutos. Estamos presentando. Esa medida la van a tomar a partir de hoy. Son las ¿A partir noticias. De cuándo se va a tomar esa medida, Chepa? ¿A partir de a cuándo? A partir de hoy. Hoy. Uy, no. 7:52. Vamos a escuchar otra canción más. Venimos con datos importantes, o más bien con la pausa. Y regresaremos para seguirles entregando mucho más en Despiértese con Veracruz. Qué noticia tan importante a esta hora de la mañana. ¿A partir de cuándo las medidas? Chepa. A partir de hoy. Esto es con Melan Kim. Respectable 752. Despiértese con Veracruz. Respectable. Like a tale, that's what you never change. Just me and everybody.